Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a todas las charlas de rol. Muchas de las caras que veo las he visto repetidas en todas las anteriores. Gracias por venir a la última y más complicada, que es el sábado por la mañana. También trataremos de que sea la más divertida y animada, ¿vale? Para los que sea la primera vez que vienen a esta charla, quiero que sepáis que es la charla en la cual buscamos que los invitados que han venido aquí por diferentes propósitos, autores, ilustradores, gente que ha tenido recorrido en el mundo del rol y relevancia, van a hablar desde su pertenencia a la afición, ¿vale? Hoy lo que vamos a buscar, vamos a hacer un recorrido por los cuatro highlights, ¿vale? O más destacados de su vida y su experiencia rolera, de las estupendas personas que tenemos aquí, que de un lado a otro son Laura Guerrero, Iris Sancho, Lauriel y Marc Alpena. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Jorge, de Anga Rebelde, vuestro anfitrión, y la idea es que esto sea bastante participativo. No os vamos a dejar hacer preguntas, pero sí esperamos aplausos, abucheos, opiniones no deseadas, todo ese tipo de cosas. Esta es la charla para hacerla, porque esta es la charla en la que vamos a disfrutar todos los que somos de la afición como exactamente iguales, y vamos a compartir opiniones y no las vamos a compartir. Aviso, no es Twitter, nosotros mandamos, ¿vale? Bien. ¡Larga vida al rol! Y bueno, y solo comentar que el año que viene se cumplirán los 50 añazos, entonces empezaremos a elegir 5 juegos de rol en vez de 4, no, porque si no, no me va a dar tiempo, y vamos a tratar de ir breve. Pediros a todas, primero que hablemos lo más alto posible para que nos escuchen bien, y lo segundo, vamos a contar las anécdotas relacionadas de cada juego de forma relativamente breve, ¿vale? Si veo que al final nos sobra tiempo, nos podremos desarrollar más al final o veremos lo que hacemos, ¿de acuerdo? Pues va a ir apareciendo allí cada uno de los diferentes juegos. Creo que vosotras también los podéis ver bien en el ordenador para que sepáis lo que aparece. Y cada uno corresponde a uno, aunque hay un par de ellos duplicados. Os voy a avisar, ¿vale? Y empezamos con Paranoia, que no sé por qué no se ve la imagen. El ordenador es tu amigo. ¿Eh? Que no tenga efectos de... No tiene nada. Efectos de presentación. No se los puse. En principio. Pues maldito PowerPoint sofisticado. No lo hice tan sofisticado. Bueno, para el que pueda no conocer esta obra maestra del rol y referente de todos los que somos dignos, es un juego de rol en el que te daban 8 vidas porque total te ibas a morir muy rápido. Y este lo ha elegido Mar. Hola, sí, lo he elegido yo y lo he elegido con muchísimo cariño, y es el que más claro tenía de todos los que he elegido, porque es el primero que arbitré. Y después porque cuando yo comencé a arbitrar Paranoia y arbitraba, ya jugaba otras cosas, jugaba Merc, jugaba Rollmaster, había tanteado Dungeons, pero a mí me cambió la forma de concebir el rol, porque me di cuenta de que el rol no había que tomárselo tan en serio, y sobre todo podía ser un juego no cooperativo al 100%, y podía ser un juego político, un juego con mensaje político, un juego con crítica social, y encima que te lo pasaras bomba haciéndolo. Entonces yo recuerdo con muchísimo cariño esa primera sesión de Paranoia en la que les regalé pistolas de agua a mis jugadores, porque... que además te puedo decir hasta dónde era en el solario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, y creo que es un juego que ha aguantado muy bien el paso de los años. Por desgracia se ha convertido más en un juego distópico realista que en un juego de comedia, me temo. Hay muchas de las cosas que en Paranoia nos parecían muy muy salidas de tono, que hoy en día creo que están bastante en la realidad cotidiana, en el sentido de fake news, en el sentido de la sociedad del hedonismo, esta de Instagram, de todo es bonito, y creo que es un juego que quien no lo haya descubierto todavía tiene una gran deuda pendiente con el rol. Que sepáis que hay quinta edición que ha salido hace 2 años, o sea, el juego lo han ido actualizando. Yo reconozco, solo conozco la XP del año 2000, como más reciente, pero también fabulosa. Espero que no se colgara. Exacto. Bien, seguimos. Un clásico. En este caso, hay dos personas que lo han escogido. Va a empezar... No hay dos personas que lo han escogido. No lo has escogido tú. Sí. Perdón, que me... Pues mira, las prisas, metí la pata y te puse 2 veces. Voy a hacer un tiberio y voy a decir que os faltan tablas. Sí. Porque, a ver, primero, bueno, este sí que fue el primero que jugué, porque Dungeons había caído en mis manos, pero no lo había jugado. Y el grupo fue derivando posteriormente a jugar a Rolemaster. No me voy a centrar mucho en el sistema de juego, o sea, Rolemaster es lo que es. Sí que es cierto que yo recuerdo que junto a las horas que perdimos jugando nuestra campaña, que nos llamábamos, nuestra compañía se llamaba Los Pueblos de Sauron, también dedicamos muchas, muchas horas a discutir sobre cosas absurdas tipo, pero si un Rikir impacta en un jarro, ¿cuántos puntos de vida tiene el jarro? ¿O es daño perforante? O... Y esto era una de las cosas que más nos gustaba del juego, el estar en discusiones bizantinas sobre las particularidades de sus reglas. Sé que está muy pasado, pero yo... o sea, el recuerdo que tengo de jugar tardes y tardes a y de mi personaje, de Ibrahim, que era medio Roy Rim, bueno, pues nunca lo llevaré siempre en mi corazoncito. ¿Y nunca se interpuso nada entre ti y una guía de teléfonos desde entonces? ¿No? Nada, nada. A ver, yo nací antes de... O sea, a ver, yo no soy nativa digital, con lo cual el manejar grandes tochos de papel lo llevo incorporado. Esto te sirvió de entrenamiento también. Claro, claro. Recomiendo jugar con las tablas de Rolemaster. Eso es muy importante, ¿eh? Cuantas más mejor. Sí. Full spirit. Muy bien. Y además te servía de gimnasio porque ibas con unas mochilas. Importantes. Y este es de Laura y desde mi corazón, probablemente uno de los juegos de sátira brutal después de Paranoia más indicados, con su propio sistema que a nadie le importaba que no funcionara del todo bien. Y con una... Bueno, tenía una buena campana gaussiana, pero ahí. Y luego con una absoluta maravilla de ambientación donde todo lo políticamente incorrecto estaba ahí. Y ahora que Jorge ha acabado de decir incoherencias, ahora voy yo. Bueno, Innomine Satanis / Magna Veritas, este es el nombre completo del juego. Para mí fue muy importante, un poco también por lo que dice Mark, que encontré el primer juego con sátira social, muy divertido, muy de brominchis. Es un juego en el que haces un personaje aleatorio y puede ser un demonio con cuernos y rabo, pero que no sirve para nada. Es como, tienes cuernos y rabo y todo el mundo va a saber que eres un demonio, pero son como de cartón, piedra o de goma, ¿sabes? No tienen ningún efecto real. Y entonces es muy divertido. Y también tiene otra cosa que hablé con Iris ayer, que es la simplicidad. Es decir, el Innomine Satanis, Magna Veritas, todo se resuelve con una cosa que se llama la tabla única múltiple. ¿Por qué? Porque cualquier tirada de cualquier cosa, tú quieres tirar daño, quieres tirar tu poder, quieres tirar... meterte con el vecino, todo se resuelve con la misma tabla. Y eso es muy guay. Entonces descubrí que primero los juegos de rol podían estar en tono de humor y sátira, que a veces me gustaba mucho, y además que todo se podía resolver con una tabla, y a pesar de que Jorge ha dicho no sé qué, funcionaba bastante bien. La campaña te duró, ¿eh? Mira. Porque me decías que me hiciste un metido. Pero bueno, este y Paranoia son juegos de una tarde que son auténticas obras maestras que os recomiendo. No, estoy de acuerdo en que sea un juego de una tarde, Paranoia. Es un juego de una vida. No, no, yo estoy aquí para esto. O sea, que... Es como tengo que estar. No, en serio, yo he dicho campañas, a lo mejor no mis campañas de 4 años, ¿vale? Pero una campaña de 6 meses largos, que es la campaña que suelo jugar el resto del mundo, y esto es muy bruta, es tipo de claro. Muy bien. Luego ya, como acabas en los demonios y los ángeles, es otro tema, pero difícil llegar. El modo fácil es con ángeles, por cierto, ¿eh? También discrepo en esto. ¡No! ¿Qué libro nos hemos leído? No sé yo, el bueno. Pues seguro. Que sepáis que es una nueva versión del juego, porque el autor decidió que jugábamos mal, y es lo que es una entrevista. Hola, soy el autor de Innomine Satanis Magna Veritas, y os voy a sacar una nueva edición del juego porque jugáis mal. Bueno, Jogwick hizo lo mismo y nadie le dijo nada. Sí, nadie jugó el modo séptimo mal. Yo. Ya no puedo con esto. Bueno, y ahora vamos a hablar de un juego que regalaron a mucha gente como el juego equivocado, ¿vale? Porque no era el MER. Y era la caja básica del Señor de los Anillos, que era un reglamento con D6, que de hecho la edición era una auténtica preciosidad de la época. Y que me alegro de haber encontrado a alguien que haya conseguido jugar, ¿eh? Sí, a mí me lo regalaron. Fue el primer juego de rol que jugué. Me lo regaló mi padre, yo tenía 12 años, y él se lo leyó como si fuera un juego de mesa. De hecho, el juego está súper chulo, viene con mogollón de mapas muy largos y con troquelables que se pueden poner así de pie. Y íbamos a jugar mi hermano, mi madre y yo, y había 6 PJ en la aventura de inicio, y dijo, pues 2 para cada. Así que yo... Hicimos la aventura de inicio con 2 PJ, y lo que más recuerdo es que yo quería llevar la elfa, pero claro, me tocaba un segundo PJ, cogí una hobby y había PX por interpretación. Y me dieron más PX por interpretación por la hobby que por la elfa. Y yo, no me gustó nada. Pero bueno, luego finalmente con la edad me he dado cuenta de que sí, que iba encaminado más a mi lado hobby que otras cosas. Y le tengo mucho cariño al juego, pero tampoco tuvo más recorrido. Lo intenté narrar a grupillos de amigos, pero cuajaba regular la cosa por aquel momento. Bueno, es decir que esta era la típica cosa que a todos nos entró por los ojos y todos quisimos comprar, y si algún amigo no nos avisaba, todos compramos o nos regalaron. O sea que está súper bien, y probablemente tiene una de las portadas de McBride más guays, por lo menos para mí, de la época. Y todos nos convertimos en hobby con la edad. ¡Vamos a un vampiro! Lo sabía. Voy a sujetar el micro, que es la forma de anular a Laura. Es igual. Yo voy a explicar por qué de hecho a mí me chiflaba vampiro. A mí vampiro me voló la cabeza en su momento. Es que me voló la cabeza porque de repente tú pasabas de ser un héroe wannabe, o sea, un héroe potencial, a ser un pringado de la muerte, pero no un pringado de la muerte como en el sentido de paranoia, en el que ibas a morir, sino estabas, bueno, claro, a mí me pilló un poco que con el angst este post-adolescente, la oscuridad, el rollo gótico y tal, pero me gustaba muchísimo que fuera tan jodidamente pretencioso. Porque el vampiro es pretencioso, no nos vamos a engañar. O sea, tú te leías el manual del narrador y la verdad es que era un curso de escritura creativa y te daba unos consejos. Y yo descubrí Joy Division porque te lo citaban allí. Y en vampiro, pues querías ir a más y querías hacer cosas que inquietaran a la gente, que removieran a la gente. Aparte, bueno, pues me lo pasé muy bien escribiendo yo para cositas de vampiro en su momento. O sea, me acuerdo que el Barcelona By Night que salió el líder fue porque yo no tenía pasta para comprarme el Chicago By Night. Entonces, para decirlo con mis amigos ese fin de semana, porque teníamos el ansia viva, pues nos lo creamos nosotros. Y era un juego que nos parecía que estaba muy arraigado en la realidad, cosa que en esa época pues era muy extraña. O sea, lo tenías en Mutantes en la sombra, eso es cierto, pero no es que hubiera tantos juegos que estuvieran en el presente inmediato. La mayor parte se iban a otras épocas, se iban a otros lugares. Y vampiro simplemente nos decía, todo es como a ti te parece, pero hay una capa que la gente no está viendo, y esto me parecía muy atractivo. He estado dudando si coger este o coger Dark Ages, porque Dark Ages también me gustó muchísimo. Me gustó mucho lo que hicieron, sobre todo los primeros años, en cuanto a desarrollo de juego. Luego creo que lo sobredimensionaron, es decir, no dejaban ningún espacio finalmente a la creatividad de los grupos ni de los másteres, pero en los primeros años yo lo recuerdo como wow, esto es maravilloso, y mira que a mí me gustaba fantasía medieval, pero era otra cosa. Y no voy a entrar en la polémica que tú sabes. Eso lo dejamos para cuando salga el otro vampiro. ¿Eh? Vale. Muy bien, vamos a un juegaco, Leyenda de los Cinco Anillos, cómo meter Japón dentro de China y por el camino hacer un montón de clanes y conflictos con el esquema de estereotipos de vampiro, pero con un sistema como el de vampiro. Sí, yo he puesto Leyenda de los Cinco Anillos no porque fuera el primer juego que jugué, sino fue porque fue el primer juego en que entendí el concepto, existe un manual, esto no es una sesión de improv de teatro en la que te dan un nombre y tú vas haciendo, sino hay unas normas y te las tienes que leer. Y como juego, aparte de enseñarme un poco lo que es el rol y todo, me enseñó el valor de la mesura, porque en Leyenda de los Cinco Anillos tú podías cogerte defectos para ganar puntos, para poder ponerte más cosas. Y entonces, claro, yo iba diciendo, bueno, a ver, pues mi personaje es un poco cojo, esto no pasa nada, y también es un poco tuerto, y también es un poco sordo, ¿sabes? Y vamos haciendo, y llegaba un momento que era, pues, a mi personaje hay que llevarlo de la mano. Ahora, tiene, vamos, tremendas habilidades sociales cuando es capaz de comunicarse escribiendo, porque no habla. Entonces... se aprende, jugando a rol se aprende. Bueno, ¿jugaste mucho o dirigiste mucho? No dirigí nunca, por suerte, porque ya ves el nivel que traía, pero jugar jugué muchísimo, además con conceptos que me hacían tremenda gracia a mí, aunque no encajaran con nada, en plan, peleas muy centradas en social, por ejemplo, y yo me hacía una ninja del clan de la Mantis que iba corriendo por ahí, en plan, que dices, no sé hablar. Y personajes que te hacían tremendas figuras de origami en la que ocultaban mensajes en partidas en las que había ninjas y te iban a matar. Entonces era un poco... muy entretenida estuve. Bueno, me da un poco de rabia porque hemos quemado todos los cartuchos de Mar, pero bueno, sabíamos que esto podía pasar. Nada, no pasa nada. Esto es muy viejo, entonces es bien primero. Donde hablábamos antes de arraigo con la realidad, de nuevo, pues nos vamos a ello. Aquí te dejo hacer un doble combo y hablar también un poco de la llamada de Tulu, que claro, creo que corresponde. Es que yo Delta Green ahora es un juego aparte, y ya lo sabéis, y había un frenazo súper exitoso hace poco, en el que naturalmente he entrado, porque me hice servicio. Pero yo conocí a Delta Green cuando Delta Green no era ni siquiera un suplemento de Tulu. Delta Green apareció... Bueno, yo me tropiezo con Delta Green, yo ya era muy fan de la llamada de Tulu. Y un verano que yo me fui a Londres, lo típico que en esa... Los que sois más jóvenes, ahora aguantad la historia de Abuela Cebolleta, ¿eh? Porque en mis tiempos, cuando no existía internet, comprabas... lo que sí que existía era la posibilidad de comprar a través de un catálogo que era el Previews. Y entonces cuando tú sabías nombres de tiendas del extranjero, te los pasabas con la gente del club, porque era una forma, pues, de, bueno, era la forma de... Entonces comprabas un poco a cholón, porque no sabías lo que estabas comprando, sobre todo cuando comprabas por catálogo y tal. Y en un viaje a Londres me hablaron de Orsnes, de una tienda que está en Covent Garden, y yo me fui ni corta ni perezosa. Y allí compré varios ejemplares de Unspeakable Oath, que era ahora es una revista, pero en su momento era un fanzine de Tulu, que estaba muy, muy bien. Luego llegó alguno por Gigamesh, pero en ese momento no. Y en uno de ellos había un módulo y una ambientación que se llamaba Delta Green, un módulo que se llamaba Convergence, y que era como otra de las cosas que me tenían robado el corazón en ese momento, que era Expediente X. Y ¡buah! Yo me quedé fascinadísima. Y naturalmente, cuando salió el juego, o sea, no solo me lo pillé, sino que tengo en la memoria un viaje en tren de Barcelona a Extremadura, que me pasaron las no sé qué, cuántas horas serían, 6, 8, volando, leyéndome el manual, porque es bestial. Y de hecho lo he vuelto a rescatar tiempo después y sigue siendo uno de los mejores manuales que tengo. O sea, y lo digo, o sea, cero dudas respecto a esto. Delta Green es una ambientación que consigue coger los mitos de Tulu y no simplemente transponerlos a un sitio cualquiera, en un lugar cualquiera, sino que está, igual aquí es de formación profesional, ¿eh?, pero está muy arraigada en su tiempo y en su lugar. Entonces, sigue haciéndolo muy bien. Yo estoy en el Patreon de Dennis Dittweiler y, por ejemplo, sacó un post muy pequeño sobre el 11S, muy sutil, muy bien escrito, una pequeña historia, y pensé, hostia, tío, qué artistazo eres, qué delicado eres explicando esto y qué bien te encaja en tu cosmogonía, ¿no? Y a mí, o sea, yo cada vez que leo un manual de Delta Green pienso, de mayor quiero ser como ellos. En serio. O sea, que si no lo conocéis, os invito a conocerlo. Aparte que en la nueva edición, y acabo... Te iba a preguntar por ella, o sea, que no tienes problema. En la nueva edición, las mecánicas que utiliza respecto a cordura, estrés y tal... me parecen bastante interesantes, o sea, me parece un refinamiento del BRP, o sea, del sistema Cosmic de toda la vida, muy bien llevado. Te refieres a la nueva edición de Delta Green, no a la de la caída de Delta Green, entiendo, ¿no? No, la caída de Delta Green me acabo de hacer con él, que es Gamsu, que a mí a priori no me no la veía mucho, pero bueno, ya veremos. Pero me gusta mucho la idea de Delta Green. A finales de los 60, Nix, ya para Nixon asomando la cabeza, la Guerra Fría, a mí eso me chifla. O sea, es que está vendido. Muy bien. El otro vampiro. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta para el público. ¿Cuál es el mejor vampiro? Vampiro el rey. Gracias a Bueno, aquí comentar que comparten Lauriel y Laura. Laura primero, que Lauriel habló hace menos, pero lo digo para que sepáis que compartís corazoncito con este juego. Es que ya está perdido, o sea, hay dos personas que estamos apoyando lo mismo, y Jorge no se ha quejado, así que... Bueno, vamos al lío. Es que no me lo leí. Acerca al micro, acerca al micro. Vale, Vampiro Requiem es mejor vampiro. Vampiro Requiem intentó... Bueno, y Vampiro Requiem fue un reboot de la franquicia de Vampiro la Mascarada, ¿de acuerdo? En Vampiro la Mascarada había un evento súper grande que se llamaba La Llena, que afectaba a todas las criaturas fantásticas y... mitológicas, mágicas, como queramos llamarlo, y se supone que acababan con ellas, ¿vale? Era como el apocalipsis de los seres sobrenaturales. Entonces, después de esto, Mundo de Tinieblas sacó Vampiro Requiem y el problema fue de marketing, porque el marketing fue un poco Vampiro Requiem lo que viene después de La Llena. Spoiler, era mentira, no tenía nada que ver, era un juego de vampiros completamente diferente. Pero claro, el público no era lo que esperaba. De hecho, yo leí el manual y empecé a leerlo y estaba muy confusa, porque lo que me habían vendido y lo que me encontré no tenía nada que ver. Pero lo que me encontré era muchísimo mejor de lo que esperaba, porque todo este rollo, como bien decía Mar, súper pretencioso, de Vampiro la Mascarada, de somos un juego de horror personal, y luego era un poco mentira porque el sistema no apoyaba bien esto, era un poco lo que hablábamos de Silvio ayer, de que la ambientación del sistema tiene que ir de la mano, el mundo de tinieblas no era así hasta que llegó el Requiem. El Requiem es un juego de horror personal en el que el sistema te ayuda a que realmente sientas ese horror personal. Además, tenía una cosa muy guay, que era que te vendían el manual básico del mundo de tinieblas con todo el sistema para hombre lobo, vampiro, changeling y todos los demás, y luego aparte tenías el manual básico de Requiem, de vampiro o de hombre lobo, y esto era muy guay porque entonces había mucho más espacio para desarrollar la criatura así. A mucha gente tampoco le gustó esto, ¿vale? Porque al final tenías que comprarte dos manuales cuando antes solo tenías uno. Entonces, hubo serios problemas de marketing con esta línea, pero de verdad que es un juegazo, es súper bonito, el sistema tiene cosas preciosas. Sácate el micro, es que el sistema tiene cosas preciosas, yo hablo bajito pero lo estoy intentando. Y bueno, ya le paso el testigo a la Uriel, que seguro que os contará muchas cosas más, porque yo podría estar aquí horas hablando de Vampiro de Requiem como vampiros. ¿Cuál es la campaña más corta que has más larga que has dirigido a Requiem? Bueno, ya sabéis que para mí una campaña tiene mínimo 4 años, pero 2. Vale. Laurie. Pues yo puse Vampiro Requiem porque básicamente yo había jugado muchísimo a Vampiro la Mascarada también en la época de la universidad y tal, y me encantaba porque era básicamente superhéroe pero de noche, en plan, yo vuelo, yo tengo garras de la hostia, yo hago no sé qué, yo hago no sé cuánto, pues muy bien. Y llegó un día que dije, oye, yo jugaba a Vampiro hace 2-3 años, me gustaba mucho, ¿por qué no mastereo Vampiro yo? ¡Ah, estupendo! Oye, mira, quiero masterear Vampiro la Mascarada. No, mira, Vampiro la Mascarada ya no existe, ahora es Vampiro Requiem. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Estas cosas cambian? Y agarré el manual y digo, bueno, pero siguen siendo vampiros. Y empiezo a mirar y efectivamente no se parecía, o sea, yo venía con las generaciones, no sé qué, y empiezo a mirar y digo, no entiendo nada. Voy a masterear igual. Es más, como no entiendo nada, me voy a montar mi propia aventura ambientada en Barcelona con unos personajes que me voy a construir yo y me voy a montar mi propia cosmogonía, ya que estoy, porque total, ¿para qué? Y me estuve trabajando, pues no sé cuánto, un mes y medio, intentando entender el manual y simultáneamente construirme todo entero nuevo, y me monté una aventura que sucedía en el Parque de la Ciudadela en Barcelona, que nos costó 6 horas jugarla, que yo ahora entiendo que eso es poco tiempo, pero en aquel momento me pareció, por Dios, os estáis alargando muchísimo, esto tendría que haber estado hecho en media hora, y me lo pasé, pero pipa, ¿eh? O sea, disfruté muchísimo, como una enana. Luego, un año más tarde, intenté repetir la jugada haciendo otra partida de Vampiro Requiem, y un jugador destrozó dicha partida a base de coger una palmera plantada en un tiesto y utilizarla como arma contra absolutamente todo el resto de vampiros, y por algún motivo funcionó muy bien. ¿Era por el tiesto o por la madera de la palmera? A esas alturas yo ya no sé, pero echabas de cuentas del daño y era en plan de, pues no, pues sí, pues lo revientas. Eso era una señora. Era tremendo. Bueno, damos un pequeño salto y pasamos a Lady Blackbird, un juego que pasó por mi periferia en su momento, así que no puedo hacer ningún gag gracioso de él. Te dejo que lo intentes tú. Bueno, yo por ese momento... No sé si se me escucha porque... ¿Sí? Ah, porque está apagado. Ahora te lo digo. Bueno, da igual. Yo por ese momento jugaba mi crónica de mutante, mi crónica de vampiro, y teníamos un día de juego raro. Había un amigo mío que la verdad le debo muchísimo en mi etapa rolera, que todos los jueves por la tarde nos presentaba algo. Nosotros íbamos a jugar con Pablo y no sabíamos qué es lo que había. Muchas veces ni dado. Ah, las cosas estas de las chapitas de Pablo. Bueno, sí, venga. Y Pablo nos trajo un día Lady Blackbird. Y a mí me voló la cabeza. O sea, siempre me gustaba jugar esos jueves porque era muy nuevo todo. Pero Lady Blackbird fue el primer juego que yo leí en 4 folios media hora antes de empezar a jugar. Y tenía un sabor brutal a fantasía, steampunk, romance, aventura, cosa que yo no había jugado todavía en juegos de rol nunca. Además era gratis, o sea, estaba colgado el PDF por ahí y tú te lo bajabas y ya está. O sea, yo no quería ni Patreon ni nada, ni había que comprarlo en ningún sitio. Y funcionaba súper bien. Y es un juego que yo después lo he jugado muchas veces, lo he narrado 5 o 6 veces, yo creo que el microjuego que más veces he narrado, y siempre tiene un sabor distinto y siempre todo el mundo se va de allí saltando de la mesa como si fuera un niño chico, porque es que es muy chuli. Todos los personajes son muy chulis. Tiene una especie de princesa jugada que se ha enamorado de un pirata y tiene magia de sangre, pero tiene muchas cositas escritas como para que al medio, en mitad del camino, se dé cuenta de que el pirata no le importa nada. Tiene un goblin que se metamorfosea en lo que quiera y que puede ser cualquier cosa. Estás vendiendo uno por uno a cada uno. Sigue estando gratis para descargar en su página web. Sí, ¿no? Y se tradujo a castellano y también está gratis en español, como es normal, vaya. Y hay muchísimos hacks, o sea, mucha gente que ha cogido ese sistema. Y luego además es un sistema que utiliza dados de 6, que eso es muy bueno para cualquiera que no sea rolero. Y utiliza un puñado enorme de dados de 6, que es otra cosa que da como mucho gusto. Tú vas... tachando casilla y de repente coge y dice ¡buah! O sea, no vaya a gustar. Y entonces yo creo que es un juego que, como para que si nunca has jugado a nada y dices, voy a ir a ver a mis primos que me han pedido que le haga una partida, ¿qué le hago? Digo, tío, o sea, es que llévate esto, que son 4 folios. Conforme empiecen a ver que tienen la magia de la tormenta, que yo no sé qué, que me hacen caso todo el mundo, que soy súper fuerte, es que cualquiera va a coger el PJ y va a decir, este es el mío, y es diversión asegurada, yo, por eso lo elijo. Vale, pues todos a comprarlo, ah no. Bueno, y aquí vamos a uno de los trabajos colaborativos más reseñables que yo conozco de todas mis aficiones, en el caso del Roll una pasada, de un foro, crean un sistema que, como le pasa al de Inomi Satanis, tampoco acaba de funcionar. ¡Hombre! Pero nos dan todo. Pero nos dan. Nos indicamos. No, pero da la estructura para que puedas hacer de todo con él. Y es maravilloso, porque de hecho me encanta. ¿Eh? Me encanta, es verdad, me encanta. Vale, yo he escogido Fate porque para mí ha significado mucho los secretos del mundo mágico. El juego de rol de Fate que hice. El micro, por favor. Tiene base de Fate, la acelerada en concreto. Aunque luego lo modificamos y hicimos un paquete, pero vamos, la base era, la idea era esa. ¿Te he visto hacer cosas, Jorge? Nadie juega a Fate como viene escrito. Ya está, es toda mi aportación, sigue. ¿Te estás mirando con PBTA? Es PBTA el que te dice cualquier cosa que hagas con esto y lo llames PBTA, es PBTA. Fate no dice eso. Eso es verdad. Te estás confundiendo el juego. Bueno, va, Jorge, esto. Vale, vale, ya. Vale, ahora que tenemos contra Jorge, ¿dónde iba? Vale, Fate. Vale, a mí Fate me gustó mucho porque primero me parece plastilina. Es decir, Fate es un juego que se adapta muy bien y muy fácil a cualquier ambientación, las permea muy bien. Entonces es muy fácil coger prácticamente cualquier ambientación, usar Fate y que funcione. Es muy adaptable. Para mí Fate, o sea, la función de Fate es plastilina. Puedes hacer con él un patito, un camión de bomberos o el apocalipsis. Y te sirve para todo. También me gusta mucho de Fate, que tiene un pozo muy intuitivo. En Fate tenemos aspectos, que es básicamente cosas mías muy propias, ¿vale? Por ejemplo, mi aspecto sería, pues, rol guerrero, desarrollo rol y me gustan los gatitos, ¿vale? O sea, amante de los gatitos. Y esos serían parte de mis aspectos. Y es que son muy intuitivos. Entonces, para la gente que está empezando, es muy fácil leer una ficha de Fate y entender a qué te refieres con cada cosa. Y por último, tiene una cosa muy guay que yo aprecio mucho, y es Fate como proyecto, ¿vale? Como proyecto creativo, porque son muy activos, hacen muchas cosas y tienen posiblemente el manual que más ha montado el universo, que no es un manual de rol, es el Fate Accessibility Toolkit, que es para promocionar la accesibilidad a la hora de escribir, a la hora de dirigir y a la hora de jugar. Y cogieron a personas, por ejemplo, hay un capítulo sobre los trastornos mentales, y cogieron a personas con trastornos mentales para que explicasen por qué a veces no se sentían representados o cuál era el problema y cómo representar correctamente un trastorno mental. Es decir, te lo está contando una persona de primera mano. Y yo, que tengo una persona crónica, me leí manual y pensé, hostia, tú, que yo esto es algo que nunca he puesto en una aventura, que en un juego ni siquiera me... O sea, no me he puesto a mí misma en el rol y esto es triste de narices. O sea, es triste darte cuenta de que nunca has... te has puesto en valor en ese sentido. Y por último, tiene los dados Fate, que a diferencia de los dados de 6, no todo el mundo los tiene en casa, pero está muy bien porque a nivel de accesibilidad solo tienen una cruz, un menos o nada, y para personas con dificultades de visión o personas que no se ven bien o personas que tal, es pues muy fácil porque es muy visual. Entonces, Fate es valioso por muchas razones, porque es plastilina, pero también porque hace una labor enorme de accesibilidad y esto es algo súper importante porque el rol debe ser para todo el mundo y Fate nos ayuda mucho a ello. Y por eso es Fate. Y ahora Jorge puede meterlo. No, solo quiero decir que ahora ya la excusa de que no tienes dados Fate no existe porque los tienes en el móvil. Sí, en el móvil también es para darle accesibilidad. Lo sé, pero bueno. Pero ya no es la excusa, ya no es la excusa. Muy bien. Seguimos. El hombre abstracto. Pues el hombre abstracto viene muy bien ahora porque se juega con Fate. El hombre abstracto es uno de mis juegos favoritos, es un juego de un autor español, de Luis Montejano, y a mí me gusta mucho El siglo de oro y no lo había jugado, no lo había visto nunca hasta este momento. Entonces, cuando vi El hombre abstracto, que está ambientado en esa época, pero que además tiene cosas sobrenaturales, pues ya dije, guau, me has comprado. Y los personajes en El hombre abstracto pues son miembros de una orden... la Orden Da Vinci, una especie de una orden sobrenatural, y en la que ellos, pues bueno, investigan sucesos sobrenaturales que rascan como el velo de la realidad e intentan repararlo, pues para que esa anomalía que se llama en el juego, esa irrealidad, ese caos primigenio, que se puede manifestar de casi cualquier forma, porque el juego te da muchas herramientas para que construyas de qué manera eso entra en la realidad, pues reparar ese tejido y como que la gente pues pueda vivir su vida. Entonces, el rollo de investigación terror es uno de mis tropos favoritos en el rol, se mezclaba con que la época también me gustaba mucho y dije, ¡buah, pues aquí voy! Y si te lees el manual, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo escribe Luis, son párrafos muy concisos y como muy llenos de sabor, con lo cual no me aburre, que era lo que contaba la otra charla, que yo había manuales que perdía el interés a media página y entonces me costaba mucho arrancar. En esto, pues, entre que la temática y el modo se juntaba, pues es un manual que he disfrutado muchísimo, he escrito muchas cosas para este manual que nunca he publicado, pero bueno, que ahí está. He narrado bastantes partidas al hombre abstracto, hice como una especie de previews, porque cuando hago una campaña, pues muchas veces, si la hago con tiempo, me gusta coger a los jugadores antes de que sepan todo el meollo y sean personas normales, y entonces el cómo son los ritos de paso en esta orden, todas estas cosas. La verdad es que dentro de las cosillas que a mí me animan a escribir, las ficciones que me gustan, pues lo he disfrutado mucho con este. Y yo creo que habrá, nunca se sabe, pero sé que Luis está trabajando en una segunda edición de este juego. Sé que tiene una campaña escrita que es una pasada. Y bueno, un juego que yo creo que tuvo su relevancia pequeñita en internet en el 2010 o por ahí, porque Sirio hizo muchas campañas, pero que ya prácticamente nadie lo juega y, oye, si tenéis ganas y os gusta la ambientación, yo os lo quería presentar porque es de mis juegos favoritos. Pues muchas gracias por presentarlo, porque a mí me lo has vendido, por lo menos. Y aquí pasamos con Lauriel y un absolutamente clásico y estructura de toda su carrera actual. Toda ella. Pues, Dungeons Quinta está aquí porque fue como... Explica el sistema de Dungeons, que creo que aquí no lo conoce nadie. Es verdad. Mira, pues explico. Todo se basa en que hay dragones en una cosa que se llaman Dungeons, ¿vale? Entonces tú juegas a base de ver a los dragones en sus Dungeons. Intentar resolver el té. Para mí fue un punto de inflexión bastante... fue muy curioso, porque yo había jugado a que sea Dungeons tercera, que sea Dungeons cuarta, que sea Dark Sun, que sea no sé qué, que sea no sé cuánto, ¿vale? Para arriba y para abajo. Y me gustaba mucho, era una cosa que de verdad que me gustaba, pero era como todo muy combate y el grupo es básicamente una piña de gente que se va a matar contra cosas que no pueden matar solos. Y no que estuviera mal, ¿eh? Pues estaba bien, estaba muy bien. Pero de pronto, pues, una persona muy cercana a mí dijo, ay, me estoy escuchando Critical Role, me está gustando, me gustaría dirigir algo y tal, y empezó a dirigir una campaña, y de pronto descubrí que era un rol, al menos lo que estábamos jugando nosotros, era menos de, mira, nos juntamos para matar esto, que no lo podemos matar solos, y más un, somos un puñado de inadaptados, que estamos aquí haciendo el gamba, y de vez en cuando nos consiguen orientar hacia un objetivo, y de vez en cuando no. Y no solo me lo pasaba pipa, y además es que nos eternizábamos, os prometo. O sea, cuando a mí 6 horas para media me parecía mucho, varios meses para salir de una taberna. Pero estábamos entretenidísimos. Y entonces me animé durante el confinamiento, además, y decidí que iba a dirigir mi propia, después de mis experiencias con vampiro, que iba a dirigir una campaña larga de Dungeons. Como no me atreví a hacer mi propia aventura sola, pillé uno de los libros, el Dragon Heist, porque era de vamos a robar una cosa, que me pareció maravilloso, en plan de en vez de vamos a matar un dragón, vamos a robar una cosa. Decidí que no me molaba cómo estaba hecho, me metí en Reddit, encontré que alguien había reescrito la campaña de otra manera, me pareció chulo, la reescribí yo luego por encima, y luego le metí más cosas que iba encontrando, y al final no la hemos acabado, evidentemente, pero tengo de notas y de alegría y diversión, y además he conseguido que básicamente los jugadores estén intentando devolver a la ciudad el dinero público robado para conseguir pagar las infraestructuras. Dungeons Quinta, amigos. Dragones y mazmorras. Gracias por presentarnos otro juego que nadie conocía. No lo conozco, no tengo nada que decir. Me lo has vendido solo por de lo que va. Vale, vamos a hablar de Good Society. Good Society es un juego para jugar en la época de la regencia, rollo Jane Austen, en el que organizas fiestas, comes tartitas, te pones vestidos y te mandas cafés. Es que es maravilloso. O sea, ya no sabéis, de verdad, cómo he disfrutado... No sé, ¿me escuchas? ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. No sabéis lo que he disfrutado este juego y lo guay que es. Además está perfectamente bien adaptado a jugar online, porque tiene un Excel místico, ¿vale? Que te pone todos los personajes, tú vas moviendo cositas y te van actualizando todo. No te tienes que matar demasiado. Vale, Good Society tiene una cosa muy guay, que si conectas los personajes, ya creas las relaciones entre ellos, ¿vale? Entonces, Aseo empieza desde el minuto cero. ¿Qué quiero decir con Aseo? Que por supuesto, tu exnovio, esto no es Madrid, va a estar en el... ¿De acuerdo? Va a estar tu exnovio, va a estar tu tío, va a estar tu prima, va a estar tu vecino. Y además tiene una cosa también muy guay, que cuando tú empiezas, decides si juegas en un patriarcado o no. Y si hay homofobia o no. Es la época de la regencia, pero no tienes por qué jugar en el patriarcado. A mí personalmente no me apetece en absoluto jugar con patriarcado, porque ya juego al patriarcado todos los días de mi vida. Entonces igual en un juego de rol, gracias, igual en un juego de rol lo que no me apetece sábado por la tarde es, después de haber peleado con informáticos toda la semana, es sentarme y jugar al patriarcado otra vez. A lo mejor me apetece jugar una partida con tarta, vestiditos y fiestas, pero sin patriarcado y sin homofobia, por favor, gracias. Y esto lo pongo en la... está muy bien hecho, está tan bien hecho el sistema, está tan bien hecho que además acompañará la ambientación, ya hemos repetido esto muchas veces, sirve para muchas otras cosas y he jugado partidas de la Pathfamilia con Druid Society. Y el personaje de una de mis amigas, que eran Harley Quinn y Hiedra Venenosa, se fueron a robar un italiano y a comer tiramisúa a luz de la luna. Yo no sé si queréis jugar una partida en la que Harley Quinn y Hiedra Venenosa se vayan a robar, por supuesto a robar, no van a comprar nada, a robar a un italiano y llevarse tiramisú y tomarlo a la luz de la luna, pero yo creo que esto es lo que todo queremos jugar. Y si no has aprendido un juego diciendo que podéis jugar en la época de agencia sin homofobia y sin machismo, y además podéis jugar a la Pathfamilia y convertir a mi jugador de la luna, es que no se me olvidó nada, o sea, ya me olvidó del juego. Otra vez. Gracias por tu gran labor. Ya voy a mi casa. Pero lo vamos a comprar, seguro. Una última cosa. Ay, perdón. Society es caro, ¿vale? No os voy a mentir. Cuesta todo el pack completo como 80 euros, ¿vale? Es un juego caro. Que no está en español, ¿no? No, ni siquiera está en español. Te lo compras en inglés en 80 pavos y saludas a aduanas. Pero de verdad que merece mucho la pena. Sí. O sea, imaginad todo lo que se ha vendido para que sea así de caro y sigan saliendo cosas y se mueva como se mueve. O sea, es que merece mucho la pena. Es que es un amor. Yo estoy jugando mi primera campaña ahora y no lo he puesto porque solo es mi primera campaña, pero es que estoy alucinadísima con este juego, es maravilloso, corroboro. Sí, sí, el nivel de desarrollo es como... Y además estás toda la semana pensando en él, si la fase epistolar, la fase epistolar de verdad, estás toda la semana pensando, ¿y lo que me dijo? ¿Y lo que le voy a decir? Perdón, pero el sistema es tan bueno que es como para tirarle las bragas al equipo de desarrollo. Vendido. Y este es un juegazo. Sí que lo es. Bueno, ahí tenéis a Pepe. Sí. Pero aquí podríamos discutir que no es rol. Porque, hombre. Que no es Dungeons. Bueno, pero hay muchas cosas entonces que no son rol que nos han llevado aquí un mogollón de minutos. Así que vamos. Dentro de todas las cosas que se supone que son rol. Para mí 7 días de travesía del rol de esta última decena, ¿no? Del 2020 para acá, pues ha sido el juego de rol que más me ha marcado, porque ha sido un juego que me ha dado la posibilidad de entender los juegos de rol de otra manera y claro, para cada vez que eso me ocurre, pues me da mucha alegría, mucho calor. Yo me leí 7 días de travesía y luego tuve la inmensa suerte de jugarlo con Pepe. Jugamos una travesía chulísima en la Primera Guerra Mundial y luego pues pensé mucho en el juego. Es que el juego está muy bien pensado, que es una de las cosas que es chuli. Es un juego muy corto, que yo lo leí, lo entendí a la primera y eso me gusta porque cuando no entiendo los juegos me siento tonta, así que si lo entiendo a la primera digo, hostia, qué bien. Con lo cual yo creo que teniendo en cuenta que hay gente que entiende más juegos que yo, esta medida os vas a sentir bien porque lo entenderéis a la primera. Es un juego, no os lo voy a contar porque no estamos contándolo mucho, pero la experiencia del juego yo creo que transmite mucho. Tienes una experiencia de vivir un camino en el que te juegas mucho la vida en cada paso, en el que estás todo el rato tomando decisiones difíciles, en el que a la vez de luchar un poco por tu vida, creas relaciones con otras personas que te importan y tienes que estar en la disyuntiva de, bueno, me salvo yo o salvo a este. Y es muy maleable, es tan maleable que han salido un mogollón de hacks, o sea, que hay muchísima gente a la que este juego le ha dicho, hostia, pues yo con este sistema podría, y de hecho, bueno, con este sistema salió la cocina, y con este sistema modificado han salido muchísimas cosas, entonces, bueno, lo elegí por darle las gracias a Pepe aquí, y por enseñarlo, porque es un juego muy chiquitín y muy barato, que os puede dar unas buenas tardes de diversión, con poca, ¿no? La relación inversión coste-beneficio, ¿no? Digamos, yo creo que es muy alta. Así que, por eso sí. Una pequeña joya que os recomiendo, que no os perdáis, y está en físico y en PDF, y merece muchísimo, muchísimo la pena. Y para terminar, Monster of the Week. Porque Buffy Cazavampiros la vimos hace mucho. Sí. Puse Monster of the Week porque realmente todo el rol que yo juego es comedia. Quiera ese rol o no. Todavía me guardan rencor por lo que le hago a la llamada de Tulu cada vez que juego. Pero Monster of the Week igual fue el primer juego de rol al que yo jugué que era comedia con el consentimiento del juego, ¿sabes? Es decir, que el juego entendía y aceptaba que iba a haber momentos de humor. Y además me gusta mucho cómo el juego, digamos, prioriza el tema de aquí tiene que haber como buen ritmo, tiene que haber buen ritmo narrativo, tienen que pasar cosas. Si tus jugadores se eternizan, cosa que quizá hacemos a menudo, no pasa nada. Tú como máster lo puedes acelerar un poco, lo puedes asegurarte de que esto siguen pasando cosas y te da para una partida en la que terminas la partida y tienes la sensación de que ha pasado de todo, tienes 200 anécdotas, igual no te has enterado de nada, pero te lo has pasado pipa. Entonces, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Un descubrimiento. ¿De qué va? Porque no... ¡Ay, sí, perdón! Master of the Week es un juego que va básicamente de cualquier serie de televisión de estas de cazavampiros, de Supernatural, de... pues igual hasta un poco Expediente X según cómo te pongas, etcétera, de sois un grupito de gente, que sois además los estereotipos típicos de la niña rarita, el científico, el ranger con la escopeta, etcétera, y pues un poco también... Y os ponen un monstruo, tenéis que cargaros el monstruo o como mínimo sobrevivir al monstruo. Entonces la niña rarita tiene el poder de que de vez en cuando igual ve un poco el futuro. El ranger con la escopeta tiene el poder de que una vez que le parezca que se va a morir, no pasa nada, no se ha muerto. En el último momento tenía una Biblia en el corazón, ¿sabes? O sea, y son tropes que ya conoces muy bien de haberlas visto en la tele, no necesitas igual tampoco... leerte el manual en tanto detalle, en tanta profundidad para entender lo que te está intentando vender porque ya lo has visto antes, con lo cual lo puedes aplicar y además es que como ya te sabes los patrones narrativos es muy fácil repetirlos, o sea que ya vienes preaprendido para este juego. Pues este ha sido nuestro viaje de 50 años con estas increíbles invitadas, muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado muchísimo todos de ello, espero que hayáis... Dar la charla, por traernos, por preguntarnos cosas y por apenas meterte con Laura. O sea, de hecho, ha sido hasta comedido, ¿no? Pero es que me fusiló la lista que hice yo hace 6 años. Nos gusta lo mismo. Que viene Jorge debería invitarme otra vez y tratarme mucho mejor. Sí. Tenéis toda la razón. Pues esperando no haberme pasado los excesos, muchas gracias a todos por haber asistido a las charlas de rol, muchas gracias de nuevo a vosotras por asistir, esperamos que el año que viene el Tercio siga siendo todavía más, que nos den una sala todavía más grande, porque no hemos dejado de llenarla todas las veces. Muchísimas gracias también a Sora y a María por la colaboración este año, hacer todavía más grande la sección de rol, esperamos que cada año ocupemos más espacio y cada año disfrutemos más de esta afición todos juntos. Muchas gracias y hasta el año que viene.